Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de finanzas, de inversión, de economía, de dinero, de ahorro, del cash y del money money. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente y gestor de patrimonios independientes registrado en la CNMV y el Banco de España para, precisamente, asesorar a clientes, inversores y ahorradores como tú, empresas y familias, específicamente en fondos de inversión. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Bueno, seguimos con unas estadísticas espectaculares en el podcast. Seguimos con un ratio de escuchas y de oyentes y de seguidores brutal en Spotify, en Apple Podcasts y en iVoox. Y como siempre, abrazo, mil gracias de corazón y bueno, seguiremos con mucha chicha sobre inversiones para rato. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un concepto que tanto si eres inversor ahorrador, si te gustan los fondos de inversión, si te gusta analizar, como si eres empresario o emprendedor o emprendedora, pues te va a interesar. Y es que hoy vamos a hablar de la importancia de los márgenes. ¿Por qué son importantes los márgenes financieros? ¿Por qué se miran tanto y por qué se tiene tanto cuidado a la hora de analizar una compañía y a la hora de revisar un fondo de inversión, una empresa, a la hora de gestionar una cartera? ¿Por qué se hace referencia y por qué se hace tanto hincapié en los márgenes que genera, ¿no?, una empresa o una inversión? La importancia de los márgenes es clave. Es decir, tú no puedes, voy a pensar en alguien que te haga una panadería, ¿eh? Tú no puedes vender pan sin margen. Tú no puedes decir, bueno, yo compro las barras de pan, vamos a pensar que es congelado, compro barras de pan congelada a 2 euros la barra, ¿vale? ¿Y a cuánto la vas a vender? No, yo la vendo a 1,60, ¿vale? Estás palmando pasta, lo entiendes, ¿no? No tienes margen financiero, no hay margen, margen negativo, ¿vale? Te voy a poner el caso de un bar. Un bar que dice, joder, Borja, es que, chico, yo tengo cientos de clientes todos los días que entran por la puerta del bar y es que no gano dinero, no sé dónde se va el dinero, se me escapa el dinero de las manos, llego a final de mes a la cuenta y es que no tengo nada, tengo nada en la cuenta, no gano dinero, estoy perdiendo dinero, tengo que pedir un crédito, tengo que financiarme, no sé qué está pasando porque yo no paro de vender, no paro de ingresar, no paro de facturar, pero chico, no me sobra nada. Bueno, muy fácil, estás vendiendo sin margen, no tienes márgenes. Bueno, cuando un inversor cualquiera, cualquier persona como tú, como yo, o un analista de fondos de inversión, o cualquier persona que vaya a decidir entrar a una compañía, se pone a revisar esa compañía y a mirar los márgenes, debe tener especial atención aquí. Es decir, debe prestar mucha atención y ver si esa empresa vende o no con márgenes y tiene márgenes altos. ¿Por qué digo esto? Pues porque si además estás metido dentro del mundillo o del ecosistema startup, que yo tengo cierto acercamiento, porque al final, oye, pues entre inversores, entre que yo también soy emprendedor, que tengo diferentes proyectos familiares, pues también estoy cerca de este mundillo. Y a veces escucho podcasts, escucho a otros emprendedores, a gente del ambiente startupero, y les oigo decir, no, porque nosotros no somos rentables porque no queremos. Nosotros no somos rentables porque ahora mismo estamos quemando mucha caja, mucha liquidez, entonces no ganamos dinero, pero lo vamos a ganar y vamos a ser rentables en 2033. Y digo, hostias, ¿te vas a sentar delante de un equipo de inversiones o de unos inversores, un business angel o de un venture capital a decirle que no eres rentable, pero que lo vas a ser, que todavía no sacaste el producto al mercado, pero que si lo haces vas a vender no sé cuántos millones de euros, pero a no sé qué precio, y a ese precio no vas a ganar dinero y no vas a ser rentable, pero vas a levantar una ronda de financiación de 25 millones de euros? Hostias, no, para, escucha. Paremos máquinas, vamos a ser serios aquí. Si tienes un producto, lánzalo al mercado, valida, ponle un precio y véndelo. Y luego dentro de eso, mirarás a ver si es escalable o no, mirarás a ver si se vende o no se vende en el mercado, mirarás a ver si hay margen o no tienes margen, porque si no tienes margen no hay negocio, no existe negocio sin margen, no hay empresa sin margen, ni tampoco deberías de comprar ningún fondo de inversión que invierta en compañías que no tienen márgenes altos, ni tampoco comprar una acción de una empresa que no tenga margen. Olvídate, es perder dinero. Si hay margen, indirectamente se genera caja. Y si se genera caja, se genera liquidez. Y si se genera liquidez, hay dinero en el cajón. Y hay cash flow. Y esto es muy bueno y es muy positivo tanto para fondos de inversión como para inversión en empresas como para startups. Es muy bueno que la caja esté llena, que el se genere caja recurrente, cash flow recurrente, que abras el cajón y el cajón esté lleno de billetitos. Eso te interesa. Empresas que generan muchísima caja, por ejemplo, te voy a decir una, Técnicas Reunidas en España, generan muchísima caja y apenas tiene deuda. Esto es una empresa value, una empresa que apenas genera deuda, que no tiene deudas, una empresa que genera mucha caja, una empresa que tiene grandes barreras a la entrada, una empresa que está basada en el conocimiento y por eso tiene barreras a la entrada, es porque hace algo específicamente que otros no hacen y lo hace mejor, porque está sentada en el mercado, porque tiene mucha cuota del mercado, como puede ser Apple o Amazon o Google. Bueno, pues estas son barreras a la entrada, ¿no? Bueno, ojo, ni Apple, ni Google, ni Amazon son value. Pero bueno, te estoy mezclando muchos datos y muchos conceptos e igual te estoy liando. A lo que voy. Si eres un inversor, tienes que mirar los márgenes. Tienes que ver que la empresa que vayas a comprar genere margen, que tenga margen alto, que venda un producto de precio alto y caro, que son cosas diferentes, ¿vale? Alto y caro. ¿Por qué? Porque genera valor. Porque hay valor detrás de la empresa, por eso puede tener un precio alto y un producto caro. Y además de eso, generar márgenes. Si además tienes una empresa o eres emprendedor, pues tú tienes que vender con margen. Tienes que asegurarte que cada operación que hagas, cada transacción que emitas, cada cliente que cierres, te deje un margen neto. Te deje dinero neto después de pagar todos los gastos, impuestos y amortizaciones. Te deje dinero en la caja para ti, para sobrevivir. Las empresas, tanto las que tú tengas como las que vayas a invertir, mueren por la caja, con lo cual preocúpate y obsesiónate por generar caja y liquidez, ¿vale? Y esto implícitamente tiene que tener alto margen. Para calcular el margen, ¿qué puedes hacer? Obviamente saber cuánto te cuesta producir. Si tú vendes zapatos, ¿cuánto te cuesta ese zapato y a cuánto lo vas a vender? ¿Y qué gastos tienes por el medio de venta, ¿vale? Gastos de publicidad, gastos de amortizaciones, gastos de asesoría, gastos de empaquetado, de transporte. Bueno, pues todo eso son mayores gastos que lo que hacen es reducir tu margen, ¿vale? Por tanto, es importantísimo que tú, si quieres, por ejemplo, luego distribuir esos zapatos a una tienda, a un distribuidor, si quieres tener un comercial freelance, pues que puedas tener un margen alto para que puedas repartir el trozo del pastel. Porque si no, no tienes nada que hacer. En la membresía, yo te voy a enseñar, y también a los clientes de consultoría, de asesoramiento financiero, les explico cómo calcular un margen, que es muy sencillo la fórmula. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Se lo explico porque es facilísimo, en un canal les lo he enseñado, pero es uno de los principales problemas que tienen muchos emprendedores y empresarios que están empezando, que no saben calcular bien un margen, con lo cual tienen todo el Excel de estructura de gastos, de ingresos, de precios incluso, lo tienen condicionado porque no saben calcular un margen. Por tanto, ¿qué sucede? Que tú estás fijando un precio de venta, pero no estás fijándote en el margen que le quieres sacar. Yo tengo muchos amigos emprendedores y les digo, bueno, a ver, ese bolígrafo, ¿cuánto te cuesta? Me cuesta 2. Vale. ¿Cuánto margen quieres obtener? ¿Cómo que margen? ¿Qué es eso? Vale, empezamos mal. ¿A qué precio lo vendes? No, lo vendo a 2,40. Bien, vale. ¿Cuánto margen tienes con 2,40? No lo sé. ¿Para qué quiero saber el margen, Borja? Joder, ¿cómo que para qué? Para saber si estás ganando dinero o perdiendo dinero. Igual estás 8 o 9 horas al día trabajando como un condenado y luego te das cuenta que no ganas dinero con lo que estás haciendo, que estás perdiendo dinero. Porque una cosa es lo que a ti te cueste producir ese boli o comprar ese boli a la fábrica y otra cosa es el precio al que lo vendas. Pero por el medio hay un montón de gastos que tienes que meter en la ecuación. Si tú compras a 2 y vendes a 2,40, es imposible que ganes dinero. ¿Sabes por qué? Porque tienes tu tiempo principal, no lo estás metiendo. Salario, no lo estás metiendo. Cuota de autónomos, seguridad social, publicidad, gastos de, por ejemplo, de asesoría fiscal, contabilidad, bueno, pues un montón de cosas que no estás teniendo en cuenta y que quizá están reduciendo ese margen. Con lo cual puedes llegar al punto en el que vendas mucho, pero no estés ganando el dinero, sino más bien perdiéndolo y sobre todo perdiendo el tiempo. Si quieres saber más sobre todo esto, ya sabes que te espero en mi página web, borjarubí.com, con B y con I, donde tienes consultorías, asesoramiento financiero independiente a partir de 250.000 euros, también la membresía de pago e incluso un mail diario gratuito que envío todos los días a las 3 de la tarde. Además, este tema de los márgenes me apasiona y me encanta, sobre todo porque tiene que ver con el emprendimiento. Y sabes que yo soy emprendedor en serie. Y ya te adelanto una exclusiva y algo, vamos, de primer nivel que nadie sabe y ahora que aquí no se escucha nadie te lo puedo decir así por lo bajini. Y es que estoy escribiendo un libro sobre emprendimiento, un libro para emprendedores, un libro para empresarios. en el cual, pues, vamos a decir que desgrano toda mi formación, toda mi experiencia, todo lo que he aprendido en estos casi, pues no te voy a exagerar, pero 10 años de emprendedor en diferentes proyectos, en diferentes e-commerce, en membresías, en podcasts, en escuelas de negocio, en banca de inversión, en gestoras independientes de patrimonio, en tiendas de ropa. Bueno, todo este conocimiento que tengo, que he adquirido con 37 años que ya tengo, que no soy viejo, pero tampoco soy joven, estoy ahí a medio camino, pues todo este conocimiento te lo voy a, o lo estoy plasmando en un libro que además ya ha despertado el interés de grandes editoriales muy potentes, lo cual estoy alucinado. Sinceramente, desde aquí estoy alucinado, desde mi casa, donde estoy grabando esto, en mi estudio en Asturias, estoy flipando cómo puede llegar esto a tal nivel y puede llegar esto a esas esferas. O sea, me quedo loco, directamente me quedo loco. Es un libro para humanos, es un libro sencillo, fácil, básico de leer, muy ágil, muy al grano, muy de detalle, con muchas experiencias y sobre todo con muy poco tema técnico, con muy pocas fórmulas y muy pocos ratios, más bien todo lo contrario, pero lleno de chicha. Es decir, no te esperes un libro de 100 páginas escrito a letra 19 con dibujos, porque no va a ser así, es extenso, pero creo que va a estar cargado de valor porque ahí está todo lo que sé, todo lo que he aprendido y te lo estoy contando desde cero, desde la más absoluta transparencia para evitar que caigas en los mismos errores que he caído yo y que sufras y que te estreses y que te genere esa ansiedad que me generó a mí durante años el emprendimiento. Te mando un abrazo enorme, ya te iré contando más sobre esto, espero que te haya volado la cabeza igual que a mí contarlo y con toda esta ilusión. Nos vemos en el siguiente capítulo de Inversión para Humanos. Como siempre me encuentras en todas las redes sociales, en mi página web borjarrubi.com, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en todos los santos sitios estoy. Así que me despido con la cita del grande, de uno de los más grandes, que es el abuelo Warren Buffett, y que te dice que nuestro periodo de espera es para siempre. Te mando un abrazo enorme, espero haberte aportado algo de valor. Un abracín desde el paraíso natural en Oviedo, Asturias. Chao, chao.